Pues bueno, de esta forma, con esta canción, con el Antesonium de Trencito de los Andes, gracias mi estimado Pancho Viracocha en los controles como cada semana, muchas gracias mi hermano, un abrazo, con este Antesonium de los Trencitos de los Andes, queremos darle la bienvenida al Como Tú, y también queremos darle la bienvenida a un ecuatoriano más, a un quiteño más, que nació en estos días, nació el 5 para ser exacto, el regalo de reyes de nuestros amigos, el Adrián y de la Bibi, les estamos dando la más cordial bienvenida, bienvenido Pablo Andrés Torres Rodríguez, bienvenido a este mundo que estamos pugnando porque cada día sea mejor, porque cada día sea más más brillante el sol, donde sea más verde el planeta, y sabemos que llegas en manos de un hogar donde tus padres te quieren mucho, bienvenido, así que ya el amigo ya tiene un nuevo amigo, ¿ah? ¡Qué bacán! El amigo ya tiene un nuevo amigo. De esta forma les damos la más cordial de la bienvenida Como Tú. Y no estoy solo en cabina, como sabes. Darán cuenta los que nos están siguiendo a través de la www.radiocse.com. Oye, me escucho extraño en realidad. Sí, sí tengo la voz así bien gangosa. Sí, se nota, ¿no? Que he estado medio enfermito. Y así recibí el año, pero también recibí el año con alegría y con el cariño de personas como esta linda amiga que está a mi lado. Mi querida Yuli Gaona, ¿cómo estás, mi preciosa amiga amazónica? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Franklin, igual queriendo dar la bienvenida a nuestro amiguito, el bebé que recién nació de nuestro amigo Adrián Torres. También te quería yo preguntar, ¿cómo te ha tratado a ti este 2018, esta primera semana? Pero ya solamente viéndote ya me respondes todo, así que dejémoslo así. No, es que recibí, oye, en serio, despedí el año con una fiebre altísima, pero altísima. No tienes idea lo alta que estaba la fiebre, estaba tan, pero tan, con tanta fiebre que todo me fastidiaba, la más mínima luz, la más mínima buza, y así despedí el año, pues, y afuera, cerca de mi casa donde yo vivo, todavía hay muchos barrios que tienen esto de comunidad indígena, el compartir, todo eso, entonces se gastaron cualquier cantidad de dinero en pirotecnia, en petardos, en bandas, y uno ahí en la casa solo temblaba así con la fiebre altísima, y escuchaba, y mientras más bulla escuchabas, más te incomodabas, pero bueno, la recibí de esa forma, la recibí un poco afectada en mi salud, no podía hablar, y ahí sí quiero agradecer mucho a una querida amiga, Karina Guapi, que me fue el día lunes, me llevó, si no yo no iba a ir. Me llevó al hospital. No, yo no iba a ir, te juro. Yo hubiera quedado en casa porque no avanzaba más. Fue y de las orejas me fue llevando. Y luego ya igual fue el día martes una tía a verme cómo estaba y todo eso. Entonces, sí, ha habido gente que se ha preocupado por mí de todas formas. Ahí los panas preguntando que cómo estaba. Les enviaba los mensajes así medios pegajosos, no sé por qué. Eso pues con los amigos y amigas. Pero de todas formas lo recibí con todo este ánimo que siempre recibo el año. O sea, pensando, meditando, reflexionando. Quería viajar, tenía ganas de viajar, pero ya no se dio, pues ya no se dio, porque ya de aquí salimos el día sábado y ya estaba medio malito ya el día sábado, cuando salimos de aquí no ponchó. Ya salimos así, ya. De todas formas, me gustó el ambiente que se dio con muchos de los amigos que compartí, estaban por todos supuesto, en familia. Claro, cuente un poquito más cómo fue. No, yo quería preguntarte, ¿y tú? ¿Cómo pasaste por allá? Yo también quiero saber de ti, ¿cómo pasaste por allá? ¿Qué hiciste en Joya de los Hachas? ¿Cómo suelen festejar allá? Oh, sí, por suerte. Por cierto, un gran saludo a mi familia. La pasé con ellos tanto el 25 de diciembre como el 31 y el primero. Haciendo una fiesta, compartiendo comidita, el pavo, una frita de chancho, todo eso. ¿Qué nos hace a nosotros recordar lo importante que es compartir con la familia en estas fechas importantes? Ya, y nuestra porción de fritada. A duras penas alcanzó para nosotros, así que será para la próxima en tal caso. ¿Le crees, Pancho? ¿Le crees? Pero bueno, ya, digamos que por esta temporada, ya, por esta digamos vez. Digamos que sí. Ya, por esta vez sí te creemos, mi querida Yuli, pero bacán, bacán. ¿Y qué se acostumbra a hacer ahí en Joya de los Hachas? ¿Es mucho en comunidad o es mucho en familia? La mayoría es en familia, porque siempre en las comunidades, por ejemplo, está lejos para ir al centro de Joya de los Hachas. Yeah. Ahí en el centro se realizan festividades a cargo del municipio. Llevan algunos invitados, artistas, hacen algunas actividades culturales, pero generalmente las personas prefieren pasarlo en familia. Ajá, entonces ahí se hace una pequeña reunión con música y se comparte con las personas queridas. Ah, qué bacán, qué bacán. Bueno, un saludo para nuestra querida Ojitos, está escuchándonos ahí a través de la www.radiocce.com. También nos pueden escuchar a través de los 940 AM Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También nos pueden descargarse nuestra aplicación para que nos puedan llevar en sus teléfonos inteligentes. Ya saben, nos encuentran como Radio CCE HD en Play Store, Y también estamos en TuneIn, nueva forma de escuchar radio. TuneIn, esta forma de escuchar radio, también descargues en TuneIn y ahí nos buscan Radio CCE HD y nos agregan en sus favoritos. De esa forma nos pueden acompañar constantemente en estos programas muy, muy especiales. ¿Qué tal si nos vamos con más musiquita, mi estimado Pancho? Acolite, acolite. Esta canción me encanta. El contenido, lo que significa, lo que son los Capariches, este personaje que ha desaparecido, increíblemente desaparecido en el municipio actual, pero vamos a hacerles un homenaje. Soy el Capariche que madrugo a trabajar, con mi carretilla y con mi escoba voy así, con mi carretilla y con mi escoba voy así, barro las calles sin sentir dolor. Cuando aclara la mañana con la aurora voy contento a mi chocita, llevando en mi corazón toda la vida para mi longuita linda. Soy Capariche que madrugo a trabajar, barriendo las calles con mi escoba voy así, barriendo las calles sin sentir dolor. En parte de la historia ecuatoriana y en parte de la historia quiteña, el Capariche era el indígena que andaba paseando con su escoba de paja, andaba limpiando las calles de Quito, andaba haciendo esta barrera de protección para la salud. Pero en la actualidad es un poquito indignante ver cómo hay muchos barrios, no ciertos ni unos pocos, muchos barrios que se han visto afectados porque no hay una recolección normal de basura, y esto llegó a puntos tales que ya hay 14, si mal no recuerdo, si la memoria no me es ingrata, hay 14 concejales de Quito que piden la revocatoria o que quieren de alguna forma pedir la revocatoria del señor alcalde actual. Me parece bastante atroz de que esta ciudad se haya convertido en un botín político y que no se estén dando las funciones como deben darse de las distintas autoridades. Lastimosamente la alcaldía del señor Mauricio Rodas no ha sido gratamente recordada, no es ni gratamente recordada ni apreciada por muchos de los que vivimos en esta ciudad, no solo de los que nacieron, sino de los que vivimos, porque de muchas formas nos hemos visto afectados. Por ejemplo, el trabajo que hemos venido realizando con muchas agrupaciones, tanto de música, de danza, de teatro, en lo cultural, nos ha quedado debiendo. Pero esto ya es grave, porque puede convertirse en un problema de salud pública. Y claro, es que es una cuestión de la salud pública, como lo dices, y esto se vino ya sobre todo en... estuvo un poquito más mal, se podría decir, en cuanto en este último mes, a finales de diciembre, hubo muchas quejas sobre este caso. Sí, por ejemplo, recuerdo una amiga, estábamos conversando con una querida amiga, Tami Grande, un abrazo para ti, sabemos que nos estás escuchando. La Tami me comentaba de que no pasaban por el barrio de San Carlos recogiendo la basura, sino que solo por ciertas calles, por calles principales. Entonces, no sé qué pasaría, a quién habría que ir a pedirle, porque sé que no es cuestión del señor alcalde, él no va a salir a coger el camión y manejando para los distintos barrios a hacer la recolección correcta, sino que con el gerente de Maceo. Pero ¿cuáles son las funciones? ¿Y quiénes están auditando eso? Porque es terrible que hayamos empezado el año así, muchos barrios inundados en basura, no sé cómo está en otras ciudades, pero lastimosamente a la carita de Dios, que ya digo, se convirtió en un botín político en lugar de ver las formas, como él mismo tiene en su eslogan, trabajamos para vivir mejor, no se ha hecho. Yo no lo veo reflejado, en realidad yo no me siento identificado de ninguna forma, porque ya digo, en lo cultural nos ha quedado debiendo, y solo estoy hablando de una partecita chiquita en lo cultural, y luego si nos vamos más allá, se han desviado tantos fondos para la construcción del metro de Quito o los Quito Cables, que no hay realmente un trabajo pensando en el bacheo en la ciudad. Tampoco he visto que se esté realizando como se debe ser. Es más, he vuelto a ver con un poco de indignación como el parquearse en cualquier vereda de la ciudad ahora ya es algo normal, común y silvestre, cuando ya se estaba cogiendo una costumbre, una tradición de respetar los espacios, el espacio para los ciclistas, el espacio para los peatones, ¿no? Nuevamente se está cayendo en viejas, feas costumbres. Sí, y es que este problema no ha sido de ahora, ya se viene identificando este problema desde hace años, y no es justo que ahora, por ejemplo, digan, bueno, ya por el problema grave que estamos viviendo, se haga un plan de contingencia, sí, recién, ahora. Ajá. Eso ya, o sea, desde la campaña me imagino que se venía trabajando este tipo de problemas, sobre todo para la población urbana de Quito. Sí, por ejemplo, esto estaba viendo el señor Mauricio Pozo, me parece que es el vicealcalde de la ciudad, el que eran parte de la misma línea política cuando se afiliaron estos dos partidos políticos, Creo Suma, se pusieron al frente de esta nueva forma de ser ciudad, que era como lo estaban diciendo a los cuatro vientos. Pero el mismo Mauricio Pozo ya acogió y se alejó de la línea del alcalde, y él mismo es el que está pidiendo que se trabaje de una u otra forma, y ahora tener que acudir a un plan de contingencia, un plan de emergencia, o sea, emergencia sanitaria. ¿Qué quiere decir eso? De que el trabajo anterior o todos los trabajos realizados antes de llegar a esta emergencia no existía o no valía o no funcionaba. ¿Qué nos quieren decir con eso? De que estamos esperando a que las cosas se salgan de control como para buscar dar soluciones y que Quito no esté en este caos sanitario que se lo puede manejar desde esta forma. Igual también debemos hacer hincapié en la comunidad, recordar los viejos principios, como se decía, de la minga, por ejemplo, para que dentro de las comunidades ellos también... En este caso de los barrios. Sí, de los barrios se reúnan y traten de solventar un poco este problema, aunque también tiene que ver mucho que ver, tiene que ver el municipio. Claro, sí, es que ¿de qué sirve que los barrios se organicen y recojan y tengan y que se respeten los horarios de sacada de la basura o que se respeten los contenedores de basura? ¿De qué sirve si es que no hay una recolección permanente? Permanente. No sirve de mucho, o sea, claro que hay que hacer, hay que cambiar esas conductas de tan chiquitas como el arrojar una pequeña funda de basura en la calle y que luego esto va a taponar la ciudad y luego en el invierno nos vamos a ver afectados nuevamente porque ya nos está cayendo aguaceros fuertes. Y aún todavía no estamos pasando inundaciones como pasamos en otros años, pero este tipo de conductas más que ya no existan los barrenderos por ningún sector de la ciudad más que en el centro histórico, no se los ve en el norte, no se los ve en el centro, no se los ve en el sur, más lo que los dueños de perros sacan a sus mascotas y no son capaces de limpiar lo que ellos hacen, más el arrojar en basura en todos lados, obviamente que vamos a estar como estamos, ¿no? Y si a todo esto le sumamos precisamente este mal trabajo en la administración municipal, pues estamos como estamos. Me duele decirlo, pero lastimosamente les está quedando el puesto gigante, y no solo hablo del alcalde, hablo de todos los que están en esta administración municipal, alcalde, vicealcalde, consejeros, o sea, concejales, perdón, porque todos ellos son parte de un mismo ente, pero si este ente está tan preocupado de pelearse en sus interiores, o sea, que pidan la revocatoria del alcalde me parece poco, porque deberían irse todos. Y que llegue gente que esté dispuesta a trabajar capaz y enteramente al margen de una bandera política, al margen de eso, porque Quito lo que no necesita, lo que ahorita menos necesita es políticos, necesita un trabajo integral, un trabajo profundo, un trabajo de sociedad que la mantenga. A mí, por ejemplo, muchas de las campañas que el municipio emprende de radio, de televisión, no me gustan, y no me gustan porque primero no reflejan una realidad de trabajo. Ya digo, se ha invertido tanto en promocionar un metro de Quito, ese tipo de trabajos deberían estar callados hasta que se termine y no seguirlo bandereando como que ya lo estamos usando. No sirve de nada, al menos a mí no me sirve de nada. ¿A ti te sirve de algo, Pancho? Entonces es una cuestión de simple lógica, invertir ese dinero de publicidad en otro tipo de campañas, por ejemplo, la campaña de recolección de basura. Entonces, son tantos miles de dólares que se pueden desviar de un fondo hacia otro fondo donde ahora sí se necesita porque estamos en emergencia sanitaria. O sea, me cuesta creer que estamos en emergencia sanitaria. No lo creo hasta ahora, no me la creo. Sí, pero es que imagínate, es verdad lo que dices, lo que invierte en todo, en la campaña, en promocionar la obra del Metro de Quito, eso deberían invertir en otras cosas como esta campaña de la recolección de basura. Sí, pues es indignante. Es que ya me indigné, Pancho, ponme música para irnos a corto, porque sí estoy molestísimo con esto. Y por favor, quiteños, quiteñas, sí, gente que no es quiteño y quiteña y que vive en esta ciudad, seamos más conscientes con cómo manejamos y cómo tratamos la basura. Vamos a escuchar algo del señor Alex Alvear desde su disco Guayup Tatoni. ¿Cómo se llama el tema, Pancho? Humo y espejos, volvemos en el Como Tú. Nos obligamos a conectar y nos encerramos. La omnipresente frialdad que nos domina, masas que sumisas frente a una pantalla vagan con normalidad. La verdad se desvanece entre laberintos. Dependientes de algún reflejo, un rebaño

el increíble talento de nuestro amigo Jairo Lima, que debe estar por llegar, ¿cómo es? Por abordar la Radio Casa de la Cultura. Estábamos escuchando este tema Ser. Qué pleno tema en esta onda rock pop bastante, bastante eleganteosa. Hasta que él llegue. Oye, feliz día de los periodistas, mi querida Yuri. ¿Tú estás estudiando periodismo, no? Ajá, sí. ¿Por qué? Porque me gusta sobre todo conocer las vivencias de las personas y darlas a conocer en otros medios. Ah, ¿eso no se llama chisme? No. Ah, no. Porque conocer la vida ajena y luego darla a conocer me suena un poco como a chisme. Oye, es más en cuestión de derechos humanos. Ah, ya. Yeah. No, dar a conocer los problemas que tiene la ciudadanía. Los distintos tipos de índole. O sea, hay en este punto el periodismo es, yo sí lo veo como algo bastante importante e interesante, pero no lo considero que sea un poder, porque se habla del periodismo como el cuarto poder. No creo que sea un poder, más bien creo que es una responsabilidad. Me cuesta un poquito esto de verle como un poder, el poder mediático. No me parece que lo mediático debería tener o debería verse o manejarse como un poder, porque es muy delicado para mí. Yo creo que esa visión ya es de antaño, ya del siglo XX, en donde se pensaba que, bueno, los medios de comunicación eran el cuarto poder y las audiencias solamente podían receptar esa información y no poder actuar ante ella. Yo creo que esa visión ya está muy vieja. Ahora, sobre todo con las tecnologías, con las redes sociales, cada persona tiene esa responsabilidad de dar a conocer al mundo lo que pasa en su alrededor. O sea, el hecho de yo manejar una red social me convierte en una variante de periodista. Yo creo que no, pero sí ayuda a los medios de comunicación a darse cuenta de que existen otras cosas, no solamente lo que ellos establecen dentro de su agenda política, social o dentro de sus intereses políticos, económicos. También eso da a conocer que en la sociedad también hay otros problemas, hay otras situaciones que se están dando y que no les están dando la debida cabida. Pero, por ejemplo, yo sí reniego mucho de los grandes medios televisivos, sobre todo porque la información que se maneja a conveniencia. Se maneja no porque el usuario quiera, sino porque el usuario, porque el televidente está ahí, o sea, es bajo este concepto. Vamos a escuchar un poquito más de música, mi estimado Pancho, ponme algo más de Jairo Lima y ya seguimos conversando. Simple, el amor no es tan simple, he pasado solo el tiempo y he tragado soledad. Tanto he esperado tanto tiempo, tan confuso es todo esto, y te acabo de encontrar. Tantas cosas bellas que me has Tal vez no soy quien buscabas, pero te amo de verdad. Tanto te he buscado tanto tiempo, tan confuso es todo esto, y te llegué a encontrar. Y es que tantas cosas que han pasado por aquí, tantas cosas bellas que me has hecho. A quien escucharon en los micrófonos, ya estamos al aire, nuestro amigo Jairo Lima. Un aplauso para Jairo, bienvenido muchachos. Jairo, un abrazo mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias mil. Nos está acompañando con su disco El Duelo de Jairo Lima. Trabajo llamado, no, ¿cuál es? El mismo Jairo Lima, es tu, El Duelo es tu nombre artístico. ¿Ya? Y el disco se llama Mentiras Verdaderas. ¿Por qué este nombre? Suena a programa de esos de los años 90, de esas. Un programa concurso. No, a esos programas de drama, sí. No me había percatado. Pero, oye, bien, ¿no? Sirve para el marketing, creo yo. 2220966, quien quiera, quien dijo yo quiero un disco de Jairo Lima. La primera persona que nos llame se puede llevarse un disquito de Jairo Lima. Este ya está para mi biblioteca personal, mi audioteca personal, en realidad. Muchas gracias, mi estimado Jairo. Tenemos otros, así que pueden llamarnos y solicitarnos un disco de este así gran artista. Jairo, ¿desde cuándo haciendo música, ñañón? Desde que nací, yo nací haciendo música. ¿Qué te digo? Desde que tenía uso de razón. Bueno, me cuentan, ¿no? Yeah. 3-4 años cantaba. Ya empezaba a cantar. Se supone que ya tenía métrica, que sabía las canciones. No sé, me cuenta mi papá. Entonces, siento yo que siempre estuvo ahí esto de la música. Ah, vean eso. O sea, humildemente yo siempre he podido hacer música. Sí. En cambio uno puede golpear la puerta y ni siquiera eso logré encontrar. Así es uno. Yeah. Sí. Y Jairo, ¿cuántos temas este disco que salió el año anterior, cuántos temas tiene, cuántos tracks tiene? Son 12 temas, de los cuales 10 son inéditos, son míos. Hay un cover de Héctor Lavoe y de Avi Quintanilla que quise hacerles como un homenaje, que están escondidos. Pero los otros 10 son míos totalmente, producidos por mí. ¿Todos están en la onda rock pop? Sí, y balada. Y balada. Ajá. ¿Ya? ¿Y cuál es esa fuente de inspiración para crear tus letras? Las chicas bonitas como tú. ¡Oh! Verás que se sonroja con facilidad. Basta. ¿Te das cuenta? Mi estimado Jairo, ¿cuánto tiempo te tomó la producción de este disco? Que es bastante, bastante chévere. Como es el primero, son 7 años. ¿7 años? Ese es mi trabajo de toda la vida. Fue como difícil empezarlo, porque no tenía muy claro hacia dónde ir. ¿Qué rumbo tomar en cuestión de producción, básicamente? Ya. E incluso de género, digamos, porque nací escuchando rock, pop rock y todo esto, pero hay otro, no me hago lío con los demás géneros, ¿sabes? Me encanta la cumbia incluso, yo escucho de todo, no me hago lío. Bueno, yeah, todo excepto el reggaetón y la bachata y el vallenato, yeah, que sí, tampoco digo que son malos ni buenos, yeah, solo no pero los no escucho, es tu estilo. No, sí, pero lo demás sí escucho de todo, yeah, y disfruto también. Jairo Lima a través de los 940 AM. Oye, tus padrinos musicales, ¿quiénes te acompañan en este disco haciendo las distintas instrumentaciones? ¿Qué músicos te...? Estoy con... Es como... Como un poquito... A ver, ¿qué será? Extraño, ¿no? Porque es un disco de pop rock y de balada, pero... Al momento de armar el primer, digamos, la primera banda como para grabar, está Mario Pantoja en la batería. Yeah. Mario Pantoja es un baterista grosso de la onda rockera independiente de aquí del país. El batero de Decapitados, de... Ah, ya sabía, por dónde, ya entonces, que bastante relevante. Entonces, de principio... Era como que un poquito raro vernos, ¿no? Un batero de metal así pesado, tocando un pop rock o un rock alternativo. Pero súper bien, rindió. Las baterías son de él, de hecho. De la mayoría de canciones. Entonces, un gran baterista me acompañó ahí. Patricio Jaramillo, que no tiene nada que ver en el rock. Es mi bajista en este disco. Él, en cambio, es bajista de Catleya. Bueno, era bajista de Catleya, un grupo de música, de sí, baile, ¿no? Sí. Entonces... Sí los subí con los señores. Nos juntamos más como músicos. Qué maluco. Llegó el poder. Llegó el hombre del... Entonces... El hombre del maletín, no. Entonces... Fue como... Ahora sí voy a darme la libertad de elegir con quién toco y con quién no. Estoy haciendo este disco. Sí, incluso quiero tocar contigo. Ya, chévere, vamos ahí. Entonces fue pleno porque le gustó a todos los músicos, sin importar el género, les gustaba el material. Y ahí yo también iba como convenciéndome de lo que estaba haciendo. Entonces fue chévere. Y aparte la amistad con el Marito, con el Iván Pantoja, el hermano, con la onda de rocker, con los panas, sigue hasta ahora, súper chévere. Entonces sí, súper lindo él. Y cuando Jairo Lima sale al escenario, ¿con cuántas personas te acompañan? ¿Qué instrumentación nomás estás en vivo, cuando tocas en vivo? A ver, somos cuatro. A veces trabajo con tecladista MIDI para lo de las baladas y todo esto. Pero mayoritariamente toco un guitarrista, un bajista, un baterista y yo, que toco la guitarra y canto. Qué genial. Oye, Jairo, 7 años para sacar tu primer disco. ¿Por qué demoraste tanto? Porque estaba bien complejo el asunto, ¿sabes? Yo no pensaba que... De hecho, no pensaba ni lanzar el disco. En algún momento le contaba a José, que es el director de los videos de la banda. Saludo para este amigo José. A los que lo ven por ahí a través de la www.radiocce.com, pues lo están viendo ahí en el streaming. Está sentadito, agarrado la cámara en mano. La idea era que... ¿Qué preguntaste? Ya se me fue. ¿Por qué más de demoraste? De Alzheimer. Sí, en Facemeller, dice. ¿Qué tiempo te... ¿Por qué te demoraste tanto en sacar el disco? Siete años. Sí, de principio, ¿sabes? No, eso, justo por eso entró el José en esta conversación. Le contaba a José también. Yo pensaba sacar solo 6 y se acabó. Los 2 temas, nada más. Ya. Sí, pero yo escribo ya seriamente desde los 11 años. Seriamente para mí, ¿no? Porque para mis papás... ¿Dónde estudias, pendejo? No, bueno, sí. Tenía que estudiar, pero nada de... No me hacían caso de la música. Decían, no, pues esto no va a dar resultado. O esto no es prioridad. Pero para mí sí lo fue. Entonces todas esas canciones que escribí, me di valor y dije, no, o sea, tengo material para un disco, voy a hacerlo. Voy a producirlo yo mismo para que no salga tan costoso. Encargarme absolutamente de todo para que no me represente tanto económicamente, porque es muy caro grabar un disco. Una canción es carísimo grabar. Parece que no, pero sí es muy caro grabar un tema.

que toque lo más triste la canción, porque la canción habla de eso, habla de algo súper triste, de su realidad. Y lo logramos, quedó así, tal como está. Porque también me encanta la salsa, también me encanta la boa, la fania, chuta, toda la salsa vieja, me fascina. Creo que es la mejor escuela que tuvieron ellos, ¿no? Y suena súper bien. Tu disco baladas y baladas de baladas rock pop, es sufridor. Sí, yo escribo el amor y el desamor. Es lo que sé hacer. O sea, hay solo una canción que es como sigue para adelante, pero es la única, que se llama No temas soñar, que no habla de amor ni de desamor, pero la mayoría del disco es de amor o desamor, sí es. Y he intentado, créeme, o sea, he intentado, pero me rendí. Dije, no puedo escribir nada más, no, esto es lo mío. ¿Cada cuánto terminas con una novia para inspirarte? Es irónico, es súper irónico. Yo he tenido dos novias hasta ahora, nada más. He tenido dos novias, súper lindas las dos. Y Princesa es una canción que le escribí a la una. Pero no soy como de muchas relaciones ni nada. De hecho, las canciones que hay ahí, algunas son más por historias de otros amigos y así, que me cuentan, me río y luego las escribo. 22-20-966, o sigan mensajeándonos, ya saben, para poder llevarse los discos de Jairo Lima. Tenemos tres preguntas rápidas, ya tienen más invitados y vamos a despedir con musiquita en vivo contigo. Seguro. Estas tres preguntas rápidas. Un libro. Un libro. La hojarasca. La hojarasca de Márquez, si no... Gabriel García Márquez, la hojarasca, no es de Márquez. ¿De quién es? No recuerdo en realidad, no he leído... Es que últimamente estoy leyendo filosofía y los libros que me interesan ya los leí hace... Bueno, ahora... ya la buscaré porque no me suena ese libro, bro. ¿No has leído la hojarasca? No lo he leído, ese no lo he leído, pero es genial, buscaré. Una película. Un Perros de Reserva, me encanta. Perros de Reserva. Me encanta. Qué bacán. Y si tuvieses la oportunidad de sentarte a tomar un café, compartir con alguien, un personaje sea que sea actual o que ya no esté, ¿con quién lo harías? ¿Con quién te sentarías para disfrutar de un café? Lo haría con Michel Foucault. Me encantaría. ¿Quién es Michel Foucault? Si no lo ubico. Es un filósofo contemporáneo. Contemporáneo. Yo me quedé en Nietzsche, razón. Nietzsche. Sí, es también súper interesante. Me gusta Foucault porque ya viene, digamos, trabajando a los otros, ¿no? Entonces es como que un poquito más... Disculparán, es que uno solo lee a Jobs nada más, acostumbrado a la informática. No, y es bueno, es súper interesante la idea. Nuestro amigo Jairo Lima. Jairo, por favor, con una cancioncita. Te agradecemos un montón que hayas venido. Agarra el instrumento, agarra la guitarra. Y Jairo Lima, 22-20-966, las personas que quieran, por favor, llamen, podemos regalar un disquito, aprovechen que está aquí para que les dé firmando, aunque ya por acá me timbraron vía mensajes. ¿Con qué nos vamos, mi estimado Jairo? Vamos con el corito de C. Vamos con el corito de C. Jairo Lima. Tengo mis labios para besarte, tengo mis manos para tocarte, mis sentimientos para darte. ¿Qué no entiendes este amor por mí? Tengo mis labios para besarte. Jairo Lima, Jairo, esta es tu casa, regresa cuando quieras, puedas, necesites o amerite, te esperamos siempre, mi hermano. Gracias chicos, gracias por la invitación, gracias por la difusión, un abrazo a Mario Ruiz, a la Noé, a Mónica Lili en México, me quedaría aquí sentado un montón de tiempo. Gracias por escucharme a todos. Toma un poquito de música de fondo y ya volvemos con más invitados. Thank you. Por favor. Como se darán cuenta, ya estamos al aire y estamos conversando aquí tras micrófonos con los panas de Quito, escasas. Un gustazo. Les cuento, así, como quien no dice nada, fueron nuestros primeros invitados cuando recién iniciamos el programa hace 4 años. Fueron los primeros invitados y hoy regresan por acá porque están así ya lanzando, iniciando, sacando esta joyita musical. City Ska. Quito Escasas estará lanzando su disco, muchachos. Gustazo verles a los tiempazos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos, buenas, muchachos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenos días todavía. Gracias por la invitación. Es que tú eres de los que despiertan los domingos tarde, ¿no? Claro. Ajá. La costumbre. Ya. Por favor, muchachos, ¿cómo te llamas? Bienvenido. Mi nombre es Pablo. Ya. ¿Qué tocas en el...? Toco la trompeta. La trompeta. Sí. Mi estimado Mauricio, si me lo recuerdo. Sí. ¿Cómo estás, Mauricio? Toco el saxofón. Así es. Y también yo estamos... Yo soy Esteban Córdoba y toco la batería. Ya, mi estimado Esteban. Quito Escasas nació en el 2012. Son 5 sí, años, básicamente. Ya van al 6º año. ¿Cómo han sido estos 5 años? Bueno, básicamente... ha sido bastante esfuerzo. Años de esfuerzo, básicamente. Y pues... proponiendo cada vez algo mejor para el público. Eso yeah. Es lo que hemos tratado de hacer año a año. Año a año. Son 7 años de existencia. Se ha demorado en salir este disco, 7 años. ¿Cómo ha sido el proceso para que este disco ya esté ahora sí, al fin, para los que amamos, nos gusta mucho este género y en realidad, o sea, puede sonar odioso. Estos temas... cuando estuvieron aquí la primera vez, les pregunté y les dije si podía ocupar su tema como cortina para mi programa y me habían dicho que sí, que bueno. Entonces, no lo he cambiado por ya nosotros 5 años al aire, está esto nuestro 5º año, no lo hemos cambiado por lo bonito y lo elegante. ¿Cómo ha sido así estos 5 años y su hijo más esperado? ¿Qué onda? O sea, la verdad, no nos hemos demorado 5 años en grabar el disco, sí. La verdad, porque hemos grabado antes, grabamos un EP así, pero uh-huh. Este disco hace unos 2 años que recién lo grabamos ya en buen estudio y todas las cosas, o sea, no es que nos hemos demorado 7 años, pero igual ahí hemos ido en el proceso haciendo ya música y grabando. Bueno, lo que sucede también es que, muy aparte de que... el disco sí se ha demorado, también es por un poquito el tema económico. Ya, claro, el karma de todos los... El tema económico, es el tema de todos los días. Sí, ¿no? Sí, sí, es verdad. Al menos aquí es un poquito difícil salir, todos conocemos eso y... un poco por eso ha sido lo que se ha demorado la salida del disco. Bien. Esa es la verdad, digamos. Pero ya está. Pero ya está, al fin. Ya. Yeah. A ver, ¿cómo han sido estos 5 años de no, estos 7 años, 2012, no, 5 años, ya estoy, matemática erróneamente. Estos 7 años, ¿cómo han sido? ¿Cuántas personas han ido, han llegado? ¿Cuántos cambios han pasado por la banda? A ver, ahí por mí. O sea, la verdad, no hemos cambiado mucho desde que empezamos, más bien... adicionamos gente y que después fueron igual, pero la base que siempre hemos sido, los que grabamos el disco y los que grabamos antes, siempre hemos sido los mismos. Sí, ¿no? Ajá. Sí, siempre hemos sido los mismos. No, desde que empezamos. Han venido invitados, así, pero no se han ido ni han entrado nueva gente a la banda. Yeah. ¿Cuántas personas actualmente integran? Siete personas son, ajá. Una guitarra, un bajo, un piano, batería, trompeta y 2 saxofones. ¿Ya? Este día 13, el día viernes 13, sábado 13. Si tienen miedo al 13, pues con esto nos sacudimos del 13, claro. Así que nos vamos a sacudir ese miedo este día sábado 13 en la Casa de la Música. Es el número de la suerte. Claro. Sí, qué claro. Genial. ¿A qué horas, muchachos? A las 8 de la noche. En puntito. ¿Ya? Son puntuales ahí, por eso hay que ir como siquiera con una media hora. Sí, para buscar parqueadero y todo eso. Hay parqueaderos y todo, es súper bueno. Tendremos discos a la venta y todo. Ya, ¿a cómo está el disco? Va a estar $7, ajá. Ah, bien. Escrito, claro, para económico, para que la gente lo compre. $7 que se te pueden caer a subir o bajar, exacto, de este medio de transporte, exacto, ya saben. Y es un disco súper bien hechito, bien grabadito, los mejores estudios y todo. O sea, sí, se grabó en Mama Records y se masterizó en la Casa Nostra. La Casa Pablo Nostra Rivas. Es, ajá, con Juan Pablo Rivas, La Casa Nostra, no sé si han visto los videos de Epicentro Arte. Sí, sí. Ahí se masterizó el disco. Ahí empezamos y grabamos en Mama Records también, que es una... que fue la... O sea, como que la... El estudio, la productora de La Voz aquí en Ecuador. Ya. Bueno, vemos si como hablan, tocan, muchachos. Ponme un poquito de la música de Quito Escalas, por favor. Ponme el City Ska, si es posible, mi amigo. ¿Lo tienes a la mano? ¿No lo tienes a la mano? Ahí en el disco estaba. Ajá. En el 7. Ya, vamos a escuchar un poquito el tema que le da el nombre a este disco. Y disfrutemos de la excelente, increíble propuesta de Quito Escalas. Este día sábado 13 de enero, si le tienes miedo al 13, con esto nos sacudimos, zapateamos, bailamos, escaseamos, no sé cómo más decirle, este sábado 13 en la Casa de la Música. Ya saben, la entrada, valor, $7 me parece que es una inversión más que de lujo. ¿Cuánto tiempo va a durar el show? Alrededor de una hora y media. Hora y media, más o menos. ¿Ya? Sí. Y también los discos también van a estar a $7 igual. Ya. Yeah. O sea, con unos 15 dolaritos. Unos 15 dolaritos y tienen acceso para la root de la zona, que hay un after con el entrada. El after party. O sea, si eso le sumamos otros 10 dolaritos porque voy acompañado para llevar a comer aunque sea unas hamburguesitas, ya está. Si nos vamos, no, Erika. Ya, ahí está, ya. Estamos apuntados, ya saben, ¿cómo podemos conseguir las entradas? Las entradas están a la venta en la Casa de la Música desde esta semana. Entonces pueden acercarse a comprarlas directamente allá, en las boleterías, o si no, el día del evento. Ajá, o también pueden contactarse también con los miembros de la banda, al fanpage de la banda, a la página de la banda, y ahí ya les podemos decir en dónde podemos topar para vender las entradas o cualquier información acerca de eso. Ya, ¿qué nomás tienen preparado para este día? ¿Va a ser solo música o por ahí alguna sorpresita escondida? ¿O me estoy adelantando demasiado? Claro que sí va a haber sorpresitas de ahí, musiquita y todo, un buen show. Procuramos hacer bien las cosas como siempre, como lo hicimos todo este tiempo. Yeah. Bueno, una de las sorpresas para este disco es que en la primera canción del disco, en Luca Brasi, nosotros tenemos un featuring con Fred Ryder, que es el mayor exponente del ska jazz en el saxofón a nivel mundial. Sí, es el creador de New York Ska Jazz Ensemble, entonces es un músico neoyorquino que se especializa en ska jazz, básicamente. Esta pregunta les hice la primera vez que estuvieron aquí, pero se las vuelvo a hacer así solo se las suelto. ¿Por qué el nombre de Quito es Ska Jazz? Me encantó esa respuesta y por eso ahora a los 4 años quiero volverles a escuchar. Bueno, Quito es Ska Jazz nace de la mezcla de géneros del ska tradicional jamaiquino y bueno, el jazz de Estados Unidos de toda la vida, ¿no? Y bueno, porque llamamos nuestra ciudad Quito. Y bueno, muy aparte de esas tres cosas, es debido a que este género nació justamente de la mano de Fred Ryder. Uh-huh. Fred Ryder le dio el nombre, le dio New York Ska Jazz Ensemble. Yeah. De ahí parte toda una, digamos, una dinastía del ska jazz, porque de ahí sale San Petersburgo ska jazz, sale Tokio ska jazz, Tokio ska parada. Bueno, eso también es igual tomado. Es un poco más, no sé si sea más antiguo, pero tal vez es por ahí, pero más es el nombre ska jazz. Por ejemplo, Sao Paulo ska jazz, San Petersburgo ska jazz, Rotterdam ska jazz. Hay varios. De todas las ciudades nace este nombre. Paraíba ska jazz también, que nos hicieron un cover a nosotros de Vito Corleone también. ¡Habla bien! ¡No! ¡Vea qué hijo! Oye, ¿pero qué? ¿Con autorización o luego? No, autorización. Los manes grabaron el tema y después nos dijeron, vean, escuchen el tema que grabamos suyo. Ya. Ustedes ni siquiera sacaron el disco y ellos ya lo tenían. Claro, ya lo tenían hecho cover. Para que se den cuenta que qué bandaza los Quito Ska Jazz. Muchachos, en realidad, pues, me saco el sombrero ante su trabajo porque desde los vengo siguiendo, les escuché alguna vez acá en se me escapa el nombre de este sitio, les escuché acá en un encuentro Casa Pucará. En la Casa Pucará, les escuché también en un par de lugares más, les he escuchado los escenarios los escenarios que ustedes han tocado. ¿Hay algún escenario que se les haya hecho difícil, algún público que se les haya hecho complicado? Chuta, a ver, la verdad para mí, en lo personal, la Casa de la Música, por el tema del sonido, más que nada. Ya. Entonces hemos tocado por la acústica de la sala, entonces, ahí aquí le descubriendo, este día es la tercera vez que vamos a tocar ahí en la Casa de la Música, en la sala de recitales y conferencias, ¿verdad? En la sala de conciertos, la tercera vez que vamos a tocar en la sala de conciertos, entonces, ahí presenta un desafío, porque nosotros llevamos equipos de electroacústicos, entonces para, la sala ya tiene un diseño para sonar, entonces más los equipos de electroacústicos tenemos que ver tratar de homologar todo eso y hacer que suene bien. ¿Quién les ayuda con el sonido? ¿Qué ingeniero, señor? Tenemos nuestro ingeniero de sonido es el señor Alvarito Vega. Alvarito Vega. Un saludo para Alvarito, él está pendiente de eso. Claro, es el octavo miembro de la banda, de hecho, porque siempre está con nosotros, va donde vayamos. Opina de todo, claro, todas las decisiones también él tiene voz y voto. Claro. Vean eso, también organizas. ¿Cómo los encontramos en redes, muchachos? No, todavía no se vayan, por favor, cuéntenme, ¿cómo los encontramos en redes? Quito Ska Jazz. Quito Ska Jazz. Así. Cualquier donde quiera. Cualquier red. Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, Twitter. ¿Ya tienen algún video oficial? Video oficial no, estamos por lanzar el video oficial del tema que hicimos con Fred Ryder. ¿Ya? Entonces vamos a lanzar con tomitas que vamos a hacer ese día del lanzamiento. Entonces, y después de unas 2 semanitas ha de salir el video, unas 2-3 semanitas, el video oficial. Están trabajando fuerte, sí, muchachos de Quito Ska Jazz. Oigan, muchachos, y tal vez le han tenido la oportunidad, les ha llegado la invitación y no ha podido asistir a algún festival de jazz de fuera del país. No, la verdad todavía. Por el momento, ajá, sí nos han invitado a algunos lugares a tocar, pero por el momento así nada muy magno, no que se diga. Por lo que no teníamos aún el disco. No teníamos mucho material. Siempre nos pedían que, que el disco, que que el press kit. Entonces nosotros antes no teníamos muy bien definido todo eso. Entonces ahorita ya lo tenemos todo ya. Vamos con otro temita para salir a corte, mi estimada Erika, por favor. Uno a tu elección. Ahí está. El uno, pónganle. Sí, Luca. Ese es con. Ya no fue la elección de la Erika, ya. ¿Para qué? Es que ese tiene el featuring. Fred Wright. Ah, ya. Solo de Fred Wright. Ya, ¿cómo se llama el primer tema? Luca Brasi. Ya, disfrutemos y volvemos. We'll be right back.

Vito Corleone, otro tema del, es el tema número exactamente, el número 3 del disco de City Ska de los Quito Ska Jazz. Muchachos, recuérdenos la invitación. ¿Cuándo? Día sábado 13 de enero. 8 p.m. $7. Ya saben. La casa de la música. La casa de la música, y luego nos vamos al after. El así party. Que, así que pilas, gente. $7 por ir a escuchar este ensamble de ska jazz que está increíble. Va a estar muy bueno. ¿Ya? Sí, también va a haber sorpresitas así, también afiches, stickers, ¿ya? Y todo. Vamos a estar regalando ahí a la gente. Ah, sí, qué bacán. Discos también hemos de estar regalando ahí en el evento. ¿Ya? Igual van a estar a la venta, $7 igual los discos. Man, qué genial. Nuestros qué principales genial. Auspiciantes van a estar ahí: Django, Antisana, Beer Code. ¿Ya? Con sus cervezas. Con sus cervezas. Van a ser conmemorativas de ese día las cervezas. Tienen el logo de la banda. Ah, yo pensé que iba a tener realmente. Ah, bien, bien está. Bien está. Ahí sí. Mejor, solo hay que disfrutar de la buena música. A ver, rápidamente, muchachos, las tres preguntas. Iniciamos por acá. Un libro. Un libro. Uh-huh. Psicomagia de Alejandro Jodorowsky. Maurice, un libro. Un libro. Algo ecuatoriano estoy buscando. Uno que te impacte, que te guste, que te... Tropical Seco. No he leído ese. Eso es de ecuatoriano. Suena a nombre de bebida, sí. Más bien. cierto, es una calle. Okay. Y un libro. Mi favorito es El nombre de la rosa de Humberto Eco. Vean eso. Una película. Una película. Interestelar. Interestelar. Una película, Mauricio. Una película, qué buena pregunta. Hay tantas. 50 sombras de Grey. ¿Cuál será buena? El origen. No le he visto esa. No le he visto. Una película. This is England. Ya. Bien, chévere. Y si tuvieses la oportunidad de sentarte a tomar un café, compartir unas dos horas, conversar, ese tiempo para dilucidar un personaje, sea que esté, no esté, histórico, actual, ¿con vivo quién te muerto. Gustaría? Es muy vivo o muerto. ¿Con vivo quién? O muerto. Ajá. ¿Con quién hablaría? ¿Con quién te gustaría estar esas horitas ahí de compartir, de partir? Tal vez con mi abuelito Alfonso, que ya falleció. Ah, ya, ¿Maurice? Con Coltrane, John Coltrane. A eso. Es bastante por ese esa vieja escuela musical. Ajá. Yo Jorge Luis Borges. ¿Ya? Le preguntaría un montón de cosas. Ah, chuta. Yo a Buddy Rich también. Le diría. Esas respuestas que siempre salen, ¿ah? Esas respuestas que siempre salen. Muchachos, ¿por qué yo debo ir? No me gusta mucho el ska, sí, voy a hacerlo de eso. No me gusta el ska ni el jazz. ¿Por qué debo asistir al evento, entonces? A ver, porque es una música... Si bien es antigua la música, es súper antigua, es de 1960 más o menos. Nosotros la traemos a esta era para que la gente la escuche, porque casi ya se está perdiendo el ska tradicional, ya la gente no escucha y piensan que el ska es... O sea, hay varias olas de ska, entonces... Nosotros queremos que la gente escuche un poco más del ska tradicional y se rescate un poco lo que es esas raíces de la música jamaiquina. ¿Están de acuerdo? Bien, bien, muchachos, bien, muchachos. Más que nada. Este día 13, sábado 13 de enero a las 18, a las 20 horas, con valor de $7 en la Casa de la Música. No se pueden perder este lanzamiento del disco, el recital de City de Quito Ska Jazz, de su disco City Ska. No se lo pueden perder. Muchachos, aquí tenemos una frase con todos los amigos: regresen cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten, que esta también es su casa, y esperamos por favor en serio tenerles de nuevo y tenerles a toda sí, la banda. Bueno, y muchas gracias por la invitación. Si es que nos invitan, nosotros estaremos acá cuando quieran, siempre estamos dispuestos para trabajar y seguir colaborando. Para llegar a tu casa necesitas que te inviten. esta es su casa, es la casa de la cultura. Bueno, ¿sabes? Muchas gracias. Solo avisen, voy a llegar como para tener listo, aunque sea el cafecito. Para venir a ver la llave. Está igual también hay varias propuestas, porque el compañero Pablito también tiene otras bandas y todo. Coméntales, pues, para que traigas tu música acá. Sí, también. Pues. Tengo otra banda de ska, se llama The Root Monkey Bones. Ya. Yeah. Y bueno, esa ya lanzamos el disco también este año. ¿Ya? Y igual estamos trabajando, hemos hecho dos videoclips. y es súper chévere claro. También. ¿Tienen más proyectos alternos aparte sí, de todo? Sí, aparte de Quito Escallada, sí. Sí, yo por ejemplo toco en una bandita que se llama Galaxy Club también. Ah, ¿eres de Galaxy Club? Sí, sí, sí, sí, he escuchado, bacán, es Galaxy Club, es una bestia. ¿Ya? ¿Vos, Mauri, tienes algún otro proyecto o si eres fiel, amante? Yo soy fiel a Quito Escallada. Sin embargo, estoy trabajando un proyectito secreto por ahí. Se llama Orgía de Gatos. Eso ya suena... es blues, puro blues. ¿Ah? Sí, sí. Por el nombre lo da a notar un poco menos así. Muchachos, muchas gracias. Dios le pague que hayan se dan un tiempito para compartir con nosotros en esta mañana de domingo. Y nos estamos viendo el día sábado porque debemos estar ahí. Eso, en realidad, ya estamos armando la comitiva que va en representación de la radio, no sé quién nomás dijo yo, pero ya nos estamos viendo. ¡Ey, cuidado! No me bote el kiosco, querida amiga Caona. Vamos con algo más de Quitos Callados, un poquito, hermano, para despedirles. Muchas gracias. Sí, cualquier tema, mi hermano, cualquier tema. Póngalo, porque está elegante. Shadows. Falta, creo. Shadows. Dan Dalila. Shadows, dice, del track 6. Ponga, échale Shadows, por favor. ¿No suena Shadows? Entonces ponle otra. ¿Qué pasó, pues, amigo? Bueno, si me lo pierdo ahorita, lo escucharé en vivo el día sábado 13. Así que no me preocupa. Sí, ya. No, ponle cualquier otro, muchachos. Querían enviar saluditos antes de... Un saludo ahí a toda la familia, a mi mami, a mi hermano, a mi sobrinita, a mi novia... A todos y invitarles otra vez al lanzamiento del disco, que es el 13 de enero en la Casa de la Música, no se olviden. Y vamos a estar vendiendo discos y va a ser un buen evento ahí para compartir y de buena música. Casa de la Música, Mariana de Jesús y Valderrama. Ah, sí, la dirección nos había olvidado. Es por el sector del Hospital Metropolitano. Así es. Sí. Es súper accesible. Ya sonó la canción. Quitos Casas, muchachos. Muchas gracias, muchachos. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias y... Saludos para todos. La increíble propuesta de Quito es Casas de este día sábado 13 de enero a las 20 horas. Valor 7 dolaritos, la Casa de la Música. Ya saben, no está lejos del hospital metropolitano, por ahí cerquita, cerca en esa zonita. Nos vamos, ya estamos armando la comitiva, nos vamos en comitiva. Ay, pero si se han tomado selfies, como que... Muy contento. Un saludo, quiero enviar saluditos, saluditos, nos estaban pidiendo saludos para nuestra querida amiga, la Michelita, la Michelle, Gamboteando Blues y Jazz, no se lo pueden perder, todos los días domingos de 7 a 8 de la noche, ya estaba dando mal las horas. Quiero enviarle un saludo, un fuerte abrazo a mi hermano y a mi cuñada, están escuchándonos en el sector de Calderón, o es de Carapungo. Bueno, la misma zona son, pero nos están escuchando ya. Un saludo para ti, mi hermano. Y también nos están escuchando. Me pedían que envíe saludos a alguna parte del sur, no recuerdo qué barrio en el sur. A nuestra querida amiga María del Carmen Monar, no estoy seguro, creo que es por el Conde que están escuchándonos. Eso, agradecer infinitamente a los primeros invitados del 2018, ¿eh? Los primeros invitados, Jairo Lima, que por cierto todavía nos queda un disquito de Jairo Lima. Así que pilas, gente, si quieren ese disquito, llámenos, escríbanos, y ya saben, y tenemos también un disquito de, nos queda un disco de Quito es Callada, a la primera persona que nos, ya timbraste, sí, ya está timbrado. Bueno, la primera persona que nos llame se podrá llevar un disco del duelo de nuestro amigo Jairo Lima, qué bacán, y los Quito Escazas, que también nos dejan su material. Si así empieza el año, que no termine, por favor, si así inicia el año, vamos de largo porque estamos para romperla. Mi querida amiga Yuli, cuente. Ha sido muy, pero muy alegre este programa, nuestro primer programa del 2018. Estamos muy contentos con estos invitados de lujo. Así es. Yo sí me la gocé. Sí. Ay, qué lindo. Ajá. Nos vamos. No, pero en verdad digo, nos vamos. Sí, yo sí quiero ir. Llévame. Ya, me toca llevar. ¿Producción? Pero tú eres producción. No, sí, tenemos que ir. Debemos ir al lanzamiento del disco de Quito Escazas, y también ojalá ya Jairo Lima también haga su concierto de lanzamiento. ¿Qué hace con mi celular, la señorita? Estoy publicando en Twitter también. Ah, ya, qué bacán. Bueno, muchas gracias mil a todos los amigos y compañeros que nos han permitido ingresar a sus hogares, que nos han permitido ingresar, ser parte de su domingo, estar compartiendo con ustedes. Buena tarde, buen provecho, eso les voy a decir. Un saludo para la gente que nos escucha al otro lado del charco y también que nos escucha del otro lado del continente, de la parte más al norte o más al sur. Gracias mil por hacer parte de nosotros. Hemos estado un poquito afectados la garganta, pero le estamos haciendo esto por el cariño que le tenemos a la radio. Un fuerte abrazo a todos nuestros amigos y amigas periodistas que hayan pasado uno de los días más mejores en su vida. ¿Más mejores? ¿Vale decirlo más mejores? No. Pero suena bonito. Uno de sus mejores días, que fue el día 5 de periodista ecuatoriano, debido al natalicio de Eugenio de Santa Cruz. No es de Eugenio Espejo. Sí, de Eugenio Espejo, sí. ¿No? Sí. Uh-huh. Sí. ¿Por qué dudé? ¿Qué me pasa? Estoy todavía afectado. Es la gripe. Estoy afectado todavía, pero ya me siento mucho mejor compartiendo con los amigos y compartiendo con las amigas. Ya por ahí nos dan el saludo y el remedio que ocupa constantemente nuestro amigo, el Alex Valencia, el poder de la escena independiente. Gracias, ñaño, por haber traído al Jairo también. Invitadasos, bien. Esa es la actitud. Nos estamos despidiendo, mi querida Yuli, ¿quieres enviar saludos? Sí, yo también quiero enviar saludos a mi familia en Joya de los Hachas, a mi mamá, a mi papá, a mis tías, también a mis compañeros de la Facultad de Comunicación Social de la Central, también para ellos... un bonito día, espero que lo hayan tenido. Somos periodistas en proceso, esperemos que todo nos vaya bien. Uh-huh. Y saludo para ellos. Soy Yuli Gaona y espero encontrarnos de nuevo el próximo domingo. Soy Franklin Cruz y conmigo hasta la próxima semana. Nos despedimos con algo un poquito más de Quito Escazas y nos vemos. Chau.